aquí iniciamos. Canal 47, UHF y Radio Prensa al Día en los 1000 kilociclos onda media, amplitud modulada, presenta Cusco TV Noticias, informativo de investigación, análisis y opinión, con la conducción del periodista Carlos Cuaresma Sánchez. Perú. El Perú se viste de rojo y blanco. Estoy enamorada de mi país. Para celebrar el 22º aniversario de nuestra independencia. Tengo el orgullo de ser peruano. La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Asociación de Chiriucheras de San Jerónimo, te invitan al Gran Festival del Chiriuchu Jeroniniano 2023. El plato bandera de San Jerónimo, el rico Chiriuchu. Ven con toda la familia este viernes 28 de julio desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de San Jerónimo. El Gran Festival del Chiriuchu Jeroniniano 2023. En el Esteral llega María Belencha, María Belencha. Gualberto Apaza, junto a su arpa imperial. Busco un amor. Kilmer Corazao y orquesta. Y grandes artistas invitados. Viernes 28 de julio desde las 9 de la mañana. Vamos a la Plaza de Armas de San Jerónimo. No te lo pierdas.